Ah, la verga, se movió este pedo. Señores, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días a la hora que me estén viendo. Les mando un saludo muy especial de parte de la Mole. Estoy descuadrado, a ver, ahí está. Pues no había grabado video, ahorita no todo sudado porque andábamos grabando unas cosas para televisión. Les mando un saludo, raza. Espero que anden chido los que anden viendo mis videos en Facebook y en YouTube. Hoy vamos a hablar del amigo misterioso. Siempre lo que les platico a ustedes son pendejadas que me pasan a mí en donde voy o día con día o cosas que me cuentan, ¿no? Y no creo que, no me dejen mentir ustedes, y sobre todo los hombres, pasa esto. A lo mejor las mujeres también se van a identificar. Vamos a hablar del vato misterioso, y no es amigo misterioso. ¿No les ha tocado ir ustedes a una fiesta? Cuando uno va a una fiesta que te inviten y no sabes quién vergas cumpleaños y todo, pues obviamente llegas y empiezas primero que el cumpleaños, ¿verdad? José, mucho gusto, Iván, aquí andamos. Y típicas pendejas de, ¿quieres tomar algo? No, hombre, pues, te quito una cervecita, hombre. No tienes tanta confianza, ¿no? Y empiezas a analizar a todos los hijos de su puta madre que, a ver, este güey, hasta los ves cómo andan vestidos, pues, en arco, este güey, pues, empresario, este no vale verga, la chingada. Y ya empiezas a relacionar, no, pues este vato es el dueño de las Sabritas. Y depende de en qué cotorreos traiga, ¿no? A veces este güey es dueño de unos pinches tacos de vapor, ¿no? Pero aquí traigo un pinche carro aquí al lado, a ver si lo veo. No me secuestra la chica. No. Total, lo que les digo, me distraje del tema. Que siempre empiezas a analizar a todos los de la fiesta. Pero siempre hay un culero que está al fondo. O que está así como que sordeado, está pisteando y lo ves y dices tú, ah, la verga, ese güey ha de ser pesado, ¿no? O ha de ser un vato importante. Pero dices, ya conocía al dueño de la fiesta, o el cumpleañero, el dueño del congal, el dueño de todos lados de aquí de la quinta o del salón. Y ya conocía a sus amigos y ya sé quién es el que tiene lana y quién es el que no tiene lana. Y siempre está aquel güey. Y luego se va acabando la fiesta y empiezan ir raras y ese güey sigue ahí. Sí, vas a conseguir ahí el vato pisteando y agarrando viejas. Y es el vato que, como ya después de las 3 de la mañana no lo conocías, te lo topas y el vato, ¿qué onda, puto? ¿Con quién vienes o qué? Y yo, no, pues me empezó Luis. Ah, ok. Oye, pues agarra una pinche piruja. Digo, depende de qué fiesta vayas, ¿no? Agarra una vieja, güey. ¿Quieres más whisky? Y tú, a la verga, es pinche vato misterioso, güey. ¿Quién será, güey? Y hombre, compadre, lo que se te ofrezca, aquí andamos y la chingada. Y no, y allá conocí al señor acá, al dueño de la Coca-Cola, y al dueño de la Barcel, y al dueño de los condones Ico y la chingada. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy, y te contesta así, yo soy puro cabrón, güey, usted mámese, güey, mámese, cabrón. Pues lo que pasa es que pasa el tiempo, la fiesta, se quedan, ya nomás se queda el dueño, dos, tres amigos, dos, tres familiares. Y el pinche vato, no, hombre, sí, compadre. A ver, y hasta con huevos, dame tu teléfono, güey, apunta mi teléfono, dame el tuyo, güey. Vamos a cualquier cosa, compadre, lo que se le ofrezca, al 100, al millón, y te habla hasta con pinches claves y la chingada. Oye, total, se va el vato, va, se va el pinche vato a chingar a su madre, güey. Y tú, culiadillo, le dices al dueño de la fiesta, oye, compadre, me la pasé muy bien, pero ¿quién era ese vato, güey? Le digo, no lo conozco, digo, obviamente no conozco mucha gente aquí de la fiesta, pero pues, no va a andar cagando, güey. ¿Quién era ese güey? ¿Quién? El chaparrillo, el de sombrero. Chaparrillo, de morado, sí. Nada, ese es puro pendejo, güey. Ese güey es contador, es asistente del contador aquí de la empresa. Son puñetas, güey. Ni le hagas caso, güey. Hombre, pide los teléfonos y luego te anda molestando en la noche. Chingas a tu madre, güey. Todos en algún momento, en alguna fiesta, te topas a ese vato misterioso que toda la puta fiesta crees que el güey es una verga y te das cuenta que no vale pa' pura mierda. Si tú tienes a un conocido así, que anda muy sacalepunta en las fiestas y sabes que no trae cagada en las tripas, etiquétalo, el hijo de su chingada madre, el amigo misterioso de las fiestas. Señor, yo soy La Mole, tengan un excelente, excelente día. Y bueno, pásenla chingón. Sigan mis videos en YouTube, que recuerden que es La Mole de 99. Y también en Facebook soy La Mole Chida. Y en Twitter, @La Mole Chida. Tengan un excelente, excelente día. Bye.